Decía al inicio del programa que habrá quien diga carnaval en octubre, pues sí, y habrá quien diga, hombre, pues carnaval en octubre, qué bien, ¿no? Bueno, pues tanto si es tu afición como si no lo es, te invitamos también a que te quedes y, bueno, pues también conozcas parte de una de nuestras fiestas más singulares. En el día de hoy y en el arranque de esta temporada, lo que al programa de carnaval o al espacio de carnaval se refiere, que como te decía nos va a acompañar cada jueves, vamos a hablar de la comparsa de El Bosque. Que volverá a tener representación ubriqueña. Serafín Mateo, Ezequiel Montero y Alejandro Carretero se incorporan a un grupo al que hasta no hace mucho pertenecían Daniel Rodríguez y Daniel Pérez. Los dos primeros, Serafín y Ezequiel, dejan atrás su paso por el coro de Jesús Monje, mientras que Alejandro Carretero da el salto desde la chirigota de la Plaza de la Verdura y será uno de los encargados de llevar la percusión de una comparsa que estará de nuevo en el concurso del Gran Teatro Falla, con autoría, repitiendo en la música, Horacio Calvillo, y como novedad, la letra que este año corre a cargo de Lolo Barragán. El nombre, Los Trapos, y de Los Trapos pues vamos a conocer un poquito más en el día de hoy. Queríamos arrancar con ellos también un poco porque entendemos, ¿no?, que será la agrupación o de las agrupaciones de nuestro entorno, de nuestra localidad y nuestro entorno más adelantadas, ¿no? También por eso que no sé si ya saben, y es que el concurso este año pues va a ser tempranero. El de 2027 va a ser incluso más tempranero que este, pero este 2026 va a ser muy tempranero. Alejandro Carretero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Serafín Mateo. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más, Serafín, Alejandro, un proyecto, os unís a la comparsa del Bosque. Quiero preguntaros un poco, no sé, Alejandro, empezamos por ti. ¿Cómo surge la posibilidad esta de, dejar la Plaza de la Verdura, el chirigota de la Plaza de la Verdura, que entiendo que no habrá sido fácil, ahora me lo cuenta, y como digo, ¿no?, pues recalar en esta comparsa del Bosque. Pues nada, todo surge en una tarde de Semana Santa que me comenta Ezequiel, pues a ver si este año, de Ezequiel o de Serafín, perdón, que este año salgo a la comparsa al Bosque, tal, creo que el Caja no sale, claro, yo ya ahí digo, no creo que sea posible. Y ya uno de los días me llamó Horacio, me comentó la idea que tenía y tal, y al final pues sí, le dio mi número, le dio referencia y demás, y al final pues aquí estoy con ellos. Y la verdad que no ha sido fácil, a ver, en parte ha sido fácil tomar la decisión porque al final es un sueño que yo tenía desde chiquitito cumplir de ir al Falla. Pero a la vez ha sido complicado porque yo en ese grupo, todas las personas que había ahí al final me han criado desde chiquitito. Es una chirigota a la que he pertenecido 4 o 5 años. Es una familia, ¿no? Es familia, claro. El bombo es mi tío Juan Antonio. Y eso ha sido complicado en ese aspecto. Porque al final cambias totalmente el ambiente, cambias el día a día, cambias. Pero bueno, al final uno es joven y tiene que aprovechar toda la oportunidad. Me decías que era uno de tus sueños, estar en el Falla. Y se va a hacer realidad, por ahora. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Que llegue a buen puerto. Serafín, tú me decías que, decía Alejandro que en Semana Santa tú ya sabías que ibas a regalar en la comparsa. Bueno, a mí me llamó Horacio casi un par de semanas después de carnavales. La verdad es que casi muchos, todos los años, prácticamente varios años hemos intentado que yo saliera en la comparsa. Pasa que por circunstancias, yo estaba en el coro, o él estaba, o sea, que no coincidió nunca que se diera, porque estaba yo en un lado, yo estaba comprometido, yo sí estaba en un lado, pues ya no puedo volver a otro. Y este año, pues se dio que, por lo que sea, por el grupo de Horacio, del Bosque, pues había 6 o 7 bajas, por motivos laborales, por lo que sea, que no estábamos todavía nosotros. Uh-huh. Entonces, como llamó, ya, pues yo tengo un hueco, Quillo, pues, y yo, como estaba, yo había dejado ya de Cádiz, porque quería descansar de tanto kilometraje. Y le dije, pues, Guillermo, lo voy a pensar, pero es muy temprano. Guillermo, vamos a dejarlo más para adelante porque ya falta mucho para carnaval. Estamos en febrero, en marzo, en abril. Vamos más allá para adelante porque. Otra, que ya me llamó mañana de abril. ¿Qué fue? Sí, me dijo, Guillo, ¿qué vas a hacer? Y yo, mira, pues, vale. Venga, Guillo, pues, voy a dar el paso. Le pregunté a mi mujer, por supuesto, y me dijo, que me han llamado esto porque, si no, no se puede salir. Tiene que ser una cosa que esté todo el mundo conforme. Pero, claro, acostumbrado a irme a Cádiz y ir al Bosque, pues, eso es un paseo. Y para que le dije que sí, y entonces ya me dijo, y le pregunté, ¿y yo cómo va el grupo? Y dice, pues nos falta un caja y nos faltan un par de guitarras. Y yo, mira, pues yo le dije, pues yo si quieres, yo conozco un caja, mira, que de aquí de Ubrí, que es jovencito, que no, y él no lo conocía. Y yo, mira, si quieres te mando, y le mandé un vídeo que tiene este en Instagram, tocando la caja en la plaza de allí, y se lo mandé. Dijo, tío, dame el teléfono ya. Le di el teléfono y lo llamaron, y ahí acabamos los dos. Y yo, o sea que, y después, más adelante, pues se fueron uniendo la guitarra, y este año, la diferencia de otros años, es que somos, somos en vez de 15, son 17 componentes, somos dos más. Éramos 16, porque faltaban guitarras, y me dice, Quillo, me preguntó otro Quillo, pues, ¿cómo ves de Ezequiel? Y yo, mira, pues perfecto, con un pedazo de tenor. Y también lo llamaron, ¿tá? Y también han acabado, por eso estamos los tres allí. ¿Tenías claro, tanto tú como Ezequiel, bueno, no sé si Ezequiel tendrá otra cosa, que, pero sí que tenías claro que vuestro periplo con el coro de Luis Monge había acabado? Ya había terminado hace dos años. Lo que pasa que, porque el año pasado nosotros pensábamos ya salir aquí en Ubrique con la comparación de Oscar, que estamos, hicimos doblete. La idea era salir aquí tranquilito, después de dos años, muchos kilómetros, serán 12.000 kilómetros, y mucho gasto tiene que ir, que no es igual irte a ensayar aquí, que es que para ir a ensayar a las 9 de la noche hay que hacer a las 7 y media, ensayar dos horas y volverte. Y no solo eso, sino después la semana de carnaval, que es un sacrificio gordo. Y ya habíamos despansado a descansar. Para que año pasado, como el coro encima tenía pocos componentes y, pues mira, ya tenemos contacto con ellos, nos hicieron, el día del sorteo del falla, nos llamaron, que yo, pues ya que sí, venirse, que nos faltan dos, porque si no fuera con nosotros... El coro no debía haber cantado, porque era un mínimo de 17 voces y tenían 15. Entonces, que entramos hicimos el favor, venga, vale, y ensayamos 16 veces. Aún así, nos lo aprendimos todo, hicimos, pero ya el año pasado fue extra. Y este año teníamos claro que ya no, que ya íbamos a descansar, y surgió lo del bosque, y mira, perfecto, vamos al falla, que es lo que nos gusta, pero ensayando aquí al lado de mi casa. ¿Sigue adelante el coro? ¿Va a sacar? Sí, de momento sí, que han presentado el nombre, pero no sé cómo está la... Tenemos un grupo todavía de WhatsApp con ellos, tengo yo con ellos, que compramos, pero no sé, yo no le he preguntado más. Creo que se llama La Viña del Mar o... No recuerdo, la Viña del Mar, creo que se llama. Tengo a mí con todos los componentes, me hablan, le hablo, pero yo ya le he dicho que ya no... Que me borren de la lista porque no. Bueno, es que no está muy lejos. Lo mismo de aquí a diciembre, pues haces doblete o haces triplete. No. Eso sí me lo dijo cuando... Y Oscar al final también saca la comparsa. Claro, bueno, el año pasado que estuve doblete, pude hacer triplete, porque a mí me llamó Iván del Bosque. Y yo, entre, enseña un día, y yo... No es por tiempo, es que son tres repertorios en la cabeza. Que al final lo poco gusta y lo mucho cansa. No, el año pasado coincidió, por ejemplo, que cantábamos con el coro en el bosque, y ese día cantábamos, que vino él también, creo, en Prado Rey, por la tarde con la comparsa. Cantamos un Ubrique con la comparsa, que canté disfrazado de demonio. Me tuve que ir al bosque a cantar con el coro, me tuve que vestir de negro. Me tuve que venir a Ubrique, cambiarme de disfraz y irme al Prado Rey a cantar otra vez. Es que no disfrutan ninguno. Claro. Así que este año en el bosque. Que sí me lo dijo Horacio, que yo, lo único que te pido que es exclusividad. Que no vayas a ello. No te preocupes, que eso no lo hago más, es una barbaridad. Sabes que son meterse 7 pasos dobles, 8 tangos, 2 presentaciones, 2 popurrí. Aquí llamo 10 cuplés, 6 cuplés del coro, son horrorosos. Y encima cambiar registro. Bueno, es que lo raro es que este año vuelvas a repetir, de verdad, ¿eh? Lo raro es que este año vuelvas a repetir, tanto tú como Ezequiel, después del palizón del año pasado. Es que al final, somos muy fatiga. Eso, sí, pero eso te puede llevar a quemarte un poco más, ¿no? Antes bueno, es que también este año, como la comparsa es muy diferente al coro, y ya tenía ganas de trabajar con Horacio, porque teníamos las referencias de que es muy hijita, es muy como Jesús Monge, es muy hijita de la afinación, de la música, es muy buen músico. Y tenía ganas de trabajar con él. Ya te digo, muchos años hemos estado ahí, que sí, que no, y este año coincidió. Y la que es muy contento. No me pesa nada, porque es una experiencia nueva. Aparte de lo mío, yo soy comparsista. Yo el coro ha sido 3 años por probar otra disciplina, pero yo soy comparsista. Yo mi voz, bueno, ahora sí puedo aprovechar que en el coro has aprendido, aprendes algo con Bustelo, con Huezú, aprendes cosas que ahora sí las pones en práctica la comparsa. Yo hay cosas que ahora, que hace años, imposible que la hiciera, porque no... No sabía. No sabía ni tiene dominio para meterle a voz, ahora sí. Por lo que hacemos, hemos aprendido con lo mejor en Cádiz. Voy a preguntarle primero a Ale y ahora te pregunto a ti, ¿cómo es Horacio en el trabajo, en el día a día? Bueno, Horacio es bueno, es triste, al final a los ensayos se va a ensayar, no se va allí a estar de cachondeo, y también tenemos que tener en cuenta que coño, al final... No vamos a cantar solo en el bosque, que vamos a más sitios donde se necesita tener un repertorio digno. Pero por lo general, bien, bastante bien. De entrada, ¿qué diferencia hay entre una chirigota como la Plaza de la Verdura y una comparsa como esta del bosque? O sea, son dos mundos totalmente distintos. Totalmente diferentes. Nosotros en la chirigota podríamos empezar a mediados de noviembre. Con suerte, ¿no? Con suerte. Y aquí lo que he comentado antes, Serafín, desde septiembre, la segunda o tercera semana, ya habíamos quedado un par de veces y empezamos. Después también los horarios, que te pega, si estamos dos horas y cuarto ensayando, son dos horas ensayando. Al final aquí es un sitio donde esta chirigota es un grupo de amigos de hace muchísimos años. Entonces no ibas a estar dos horas a pie del cañón ensayando. Que cuando había que estarlo, claramente se estaba, pero es totalmente diferente un mundo que otro. ¿Y cómo era Horacio? ¿Cómo te lo imaginabas trabajando? ¿Cómo sí, es? Sí, yo tenía buenas referencias de él. Horacio es músico, Horacio, aparte de la suerte que te dice, que Horacio era percusionista, tocaba la batería. Además estaba en Grupo Tabú tocando la batería, o sea que va a aprender, es que para mucho ti, de él. Eso te iba a decir, Ale, para ti este año es de aprendizaje total, ¿no? Totalmente. Y todo lo voy a recibir, o sea, en gratitud. Una esponja, ¿no? Ahora mismo vas allí como una esponja, ¿no? Además, absorber todo, sí, lo que te digo. Tiene tú como cambias las cosas, ¿eh? Que tienes aquí tienes entrevistando al más joven y al más viejo de la veterano. Comparsa, tío. He pasado a ser más viejo de la comparsa, ¿no? Al final era cuestión de tiempo. ¿Qué, claro, ¿qué te ha llamado la atención de Horacio? Mira, te ha llamado algo. Me gusta, es muy parecido, parece mucho a ese monje ensayando, porque es un mijita del tono, de la afinación, y se dan cuenta de cosas que tú no le das cuenta. Además, te lo puedo decir, que en el paso doble, pues hay un bombo en torre al paso doble que no entra. Que no le entra, sino que no le gusta, pues. Tío, es que ese bombito ahí, ¿eh? O una nota, tío, no, te has dado por mayor. Y se da cuenta de cositas que lo escucha él. Sí, son oídos privilegiados, ¿no? Claro, y es una, la verdad que es una ventaja tenerlo aquí cerca de Ubrique, que yo que sé. Que puede aprovechar, que se podía aprovechar. Bueno, este año va a ser, como se va a hacer. Es una comparsa de aquí, de la zona, que se puede hacer porque tiene muchas cualidades. Y la verdad que me ha sorprendido, bueno, yo la conocía, pero que en este caso sí me ha sorprendido, que es muy buen ensayador, digamos. Aparte cuidan todos los detalles. Sí. Están muy encima de... Sí. Pero de todo, ¿eh? De la guitarra, de las voces, de la segunda, del tenor, de... Bueno, ya hemos empezado a meterle tercera, que es la comparsa de este año. Venga, pues aquí vamos a meter una tercera. Te la manda para que te la haga. Y está muy bien, la verdad que muy contento con él. Con todo, la verdad que con todos. ¿Cómo ha sido la llegada, Ale? Porque claro, sales de un grupo donde decíamos, ¿no? Al final soy familia, un grupo de amigos muy unidos, y al final llegas a un sitio nuevo en el que no conoce a la gente no te conoce a ti. ¿Eso te ha chocado un poco? ¿Ha sido complicado en ese sentido? A ver, al principio sí, porque ya te digo, al final sales de una zona de confort que nunca había tomado la decisión esa de salir quizás a un grupo más estricto, como comentaba antes, que al final vamos todos a lo que vamos, pero ha sido fácil realmente porque vamos todos con la misma idea, con las mismas ganas, tenemos el mismo objetivo. Y es verdad que al principio, y todavía sigo siendo un poco cortado con el grupo porque al final no tengo... Todavía no han conocido al verdadero Ale, ¿no? Yo creo que no, creo. No, pero lo bueno que... Pero bueno, al final lo que yo quiero es eso, que estén contentos conmigo, que vean que tengo ganas, ilusión, que es lo que hace falta en los ensayos realmente, porque es donde más se necesita. No, pero el grupo, lo que pasa es que hay mucha calidad humana, es muy bueno, porque aparte, como somos de prácticamente toda la sierra de Cádiz, sí, porque hay componentes, viene un sábado Orbera, viene a ensayar el Palmero, viene de Rota, viene Johnny de Arco, vienen dos de Prado Rey, viene Manuel que viene de San Roque, viene uno de Bosno, otro de Ubrique, del Bosque, entonces, que todos vamos a lo mismo, entonces se va a ensayar. Pero aparte, ahí hizo un momento también de fiesta, que no es todo ensayar, porque pasó, tenemos allí el que toca el bombo, el Moro, que es una persona extraordinaria, que no te falta de nada, porque el lugar de ensayo está preparado a todo último detalle, con su nevera, su cosa, ahí no te falta nunca de beber, de comer. Si hay que quedarse un rato, eso sí, se ensaya. Después de ensayar, si hay que darte a tomarte algo, te queda. Pero las ensayos son sagradas. Y siempre tienen allí su poquito de convivencia, que eso está muy chulo. Ya hemos un par de ellas allí. Como salimos la Plaza Toro, tenemos allí sitio. Y eso hace que te integre, que yo conozca. Porque la verdad, yo sí, de los 15, 17 que somos, había cantado con 14. Menos 3 los he cantado con todos. Esos años. Sí, ya he coincidido con Saúl. Había cantado yo en la comparsa de Iván, hace en el Mago de los Sueños. Con el Moro cantamos en Grazalema. Con los demás, en Ubrique, o sea, que coincidió con casi todos, los conocía cantando. Me faltábamos el carretero, fíjate. Con el padre con uno de la caja conmigo, pero con uno de los de Ubrique te faltaba. Y la verdad que nos han acogido muy bien. Aquello es una gran familia. No, sí, es que tanto Dani Rodríguez, Dani Chayanne, Dani Pérez y los anteriores que han estado ese grupo, y por lo que vemos en redes sociales del grupo, al final es eso, ¿no? Un grupo que sabe pasárselo bien, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ahí también vais a aprender, pero también os lo vais a pasar bien y debe ser uno de los alicientes de... Sí, de que hacemos ahora juntos. Que son, que no enseñamos mucho, enseñamos 3 días en semana, pero son 6 o 7 horas a la semana que estás allí. Uh-huh. Y por lo menos que te lo pases bien. Uh-huh. Hasta ahora va bien. Y de Lolo Barragán, ¿qué me contáis? El autor de letra que es nuevo este año. Bueno, ahora os preguntaré, ¿qué repertorio tenéis metido? Pues mira, hasta ahora mismo, hasta hoy, que estamos a qué, a 5 de... Pues estamos a jueves 9. Jueves 9 tenemos metido paso doble, un paso doble media, presentación y una primera corteta del popurrí. Y la verdad que, bueno, yo sin desmerecer al que tenía el año pasado, que no, Marco no lo conocía mucho, creo que en letra ha mejorado una barbaridad el repertorio. Da un salto. Sí. Bastante. Uh-huh. Bastante. En música sabemos que va a estar igual, porque Horacio es muy buen músico, pero la letra creo que va a mejorar bastante. ¿Y la idea de quién es? ¿De Horacio también o...? Pues mira, cuando la idea era Horacio, pero el nombre creo que lo dijeron cuando fue el primer día, que el nombre era de Diego, ¿no? Y veramos... La idea está muy chula. Diego Corrales. Diego Corrales, creo que era el nombre, pero la idea era de Horacio. Vale. Y la letra, es que Lolo lo conozco yo, he compartido con él, hemos cantado en Cádiz un par de veces, pero con las comparas suyas, pero no lo conozco personalmente. Uh-huh. Bueno, pues Los Trapos, un proyecto que ya como decimos tiene presentación, tiene paso doble y tiene cuarteta de popurrí. Deseando también conocer un poco cuándo, ¿no?, va a cantar esta comparsa, cuándo va a ser el estreno. En breve, bueno, ahora vamos, al ser un concurso prematuro, también va a ser prematuro el conociendo sorteo. Los pobrecillos estos llevan 2 años cantando el último día. Sí. Pero tengamos algo más fuerte. Sí, bueno, a ti siempre te ha dado igual, ¿no? A mí da igual, la verdad. Es que esta pregunta siempre la hago a los que vayan falla, si te gusta antes o después. Yo he cantado con el coro, hemos cantado antes, durante y después. Y si está bien. Te da igual. Normalmente si es jurado, si es apañado. Y está bien. Todo tiene sus pros y sus contras. Al principio. Este año pasa que hay muchísimas comparsas, tío. Vuelven hasta comparsas que no habían salido en los últimos 10 años, vuelven otra vez. Mm. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer un papel digno y ya está. Que ese es nuestro objetivo, hacer un papel digno. Y queda bien, y no desentona. Tanto aquí como en Málaga, ¿eh? Vaya a ir a Málaga también. Creo que también vamos a Málaga. Uh-huh. Alejandro, ¿tú quieres que sea pronto para quitarte el gusanillo? ¿Quieres que sea tarde verdad, para...? La verdad que me es indiferente. Sí. Mientras sea salir... Que no sea muy tarde. Hasta que no escuche cerrar la cancela de la puerta del falla, no se hago nervioso. Ese es el momento. Cuando tú entras hasta dentro... Hasta que yo lo veía detrás de las cortinas. Bueno, es que ya no está a mirar de fuerte, pero ese hombre te ponía un respeto... Y salí allí, venga, 5 minutos y telón. Uf, ahí ya empieza a entrarte el canguele. Uh-huh. Si vas bien preparado, no tienes por qué. La verdad que nosotros con el coro, 3 años que hemos ido, como vas tan... Aquí menos que será igual. Como vas tan trillado, sabes esto perfectamente, tan mecanizado, que no te da igual. Cuando yo con las comparsas antes de Guri, que sí, te pones más nervioso porque... Y te puedes equivocar, te puedes ir. Pero cuando vas con gente buena y preparada... Bueno, hablan de la acústica, que no escuchas al de al lado, que es complicado. Es verdad que esta comparsa siempre, los 2 años que lleva, se ha caracterizado por una formación muy muy juntita, muy arropadito el grupo. Yo, ¿no? Mira, yo qué te voy a decir. Yo llevo 2 años cantando en el coro que canto. Bueno, este año cantan medio, pero el año pasado, cuando íbamos de loco, iba solo. Yo hacía los bajos solo, con otros muchachos al lado, y estábamos arriba justo, o sea que... Donde estaba, yo no escuchaba nada, pero eso sí que es nada, porque encima estamos más hartos. Tú cantas para adelante, pero arriba no llega a nada. Tú te, claro, no proyectas. Estabas colocado, mirando en diagonal a la guitarra que estaba, y tienes que guiarte por la mano de la guitarra que estaba en la esquina. Ni siquiera por el lado. Y encima que nosotros hacíamos, nuestros bajos eran, no era el típico bajo de Caro, sino era un bajo que tenía letra, que completaba las frases de él, los tenores y la segunda. Como te equivocara, la habías cagado. Mm. Bueno, peor que esto ya no creo que sea la comparsa, que no vamos más recagaditos. O sea que ya ahí. Él sí, creo que bueno, se va a poner balón, normal. Si no te pones nervioso, que no te gusta. Claro, ¿te lo has imaginado ya el momento o no? Todavía estoy asimilando qué va a pasar. Así que no me preguntes por si ya he vivido el momento. Oye, ¿y del tipo tenéis algo? ¿Sabéis algo? ¿Habéis visto boceto? El boceto es de Keiko. Uh-huh. Están siempre trabajan con él. Keiko Trinidad. También tenemos ya hasta el Forillo. Ajá. Que también está ya... No, digo porque a la hora de imaginarse uno allí, pues sí. Mejor si has visto el boceto, sí. para imaginarte, el primer ¿no? día que fuimos, que cuando presentaron el paso doble, presentó el paso doble, el tipo y el nombre, y el boceto, claro, y el cartel. Entonces, esto todavía un primer día. que es muy bonito el disfraz. Uh-huh. Ya ahí empezaron a ponernos en situación. Estaba yo ya... estaba como para tocar la caja, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a ese proyecto, ¿no? De los trapos, como decíamos, queríamos tener un primer acercamiento, una primera toma de contacto, el conocer un poquito cómo están transcurriendo, ¿no? Estas primeras semanas ahora de octubre todavía, queda todo octubre, todo noviembre, diciembre, que es cuando vendrá un poco el acelerón, ¿no? El achuchón ya de cara a ese inicio del COAC en el mes de enero. Pero os quiero preguntar un poquito si vais a echar de menos Ubrique. Vamos a quedarnos antes con una copla, vamos a escuchar, escuchábamos antes el coro de Jesús Monje, vamos a quedarnos ahora con algo de la Plaza de la Verdura. Mi mujer, porque ya fregué los platos y di al suelo. Si te casas te recuerdo que la vida te va a cambiar. Ay mamá, como te echo yo de menos. Ahora lo vamos a disfrutar, a lo que hemos quedado en carnaval. Que mi mujer me vuelva a llamar. Si te pasa algo parecido, bienvenido. Si te pasa algo parecido, bienvenido. Rock and roll era mi vicio, la cabeza sin dolor. Era como te bailaban todos los indios. Bailo yo ahora poquito, la cabeza sirena. La muevo para decir sí, sí, cariño. Que sí, cariño. Ahora lo vamos a disfrutar, a lo que hemos quedado en carnaval. Algo parecido, bienvenido. Si te pasa algo parecido, bienvenido. Carnaval de 2025, que es lo que respecta a la plaza de la chirigota, de la plaza de la verdura, nos dejaba esa chirigota para lo que hemos quedado. Alejandro, ¿qué recuerdo te deja este grupo, esta chirigota? Bueno, especialmente siempre va a ser buenos recuerdos, porque ellos me han tratado como si fuera un amigo más de ellos. Yo no sé cómo me la apaño, pero en todos lados soy el más chico de del grupo. Todo esto, joven, coño. Todo esto pasa, ¿eh? Luego cuando menos te venga a dar cuenta. Yo también fui el más joven del grupo, ¿eh? Cuando te venga a dar cuenta, ya no eres. Pero muy bien, súper contento y la verdad que estoy muy agradecido con todo, vaya. Uh-huh. Fue un carnaval, digamos, similar al de otros años, fue especial por algo que... Son todos iguales. Para mí son todos iguales, porque... Es lo que te digo, al final es un grupo de amigos al que les gusta el carnaval y todos disfrutan desde el primer día hasta el último. Y lo que ellos desprenden al final es felicidad, es alegría y es lo que te contagia, es lo que después es lo que quiere uno más. Y la verdad que muy contento con esa chirigota. Ha dicho desde el primer día hasta el último, y en vuestro caso disfrutáis desde el primer día porque esa presentación en la Plaza de la Verdura, ¿no? Con hasta dos y hasta medio, dos pases y medio, ¿no? Porque al final el salón se queda pequeño. Claro, este año cantamos dentro de la asociación de la Plaza de la Verdura Y al final, cuando terminamos, había gente que estaba fuera, todavía no nos había escuchado, y tuvimos que cantar otra vez el mismo repertorio fuera en la puerta para que haya gente que nos pudiera escuchar. Eso no lo había vivido yo nunca. Yo creo que fue una chirigota que conectó, ¿no? Que sí, además el tipo se prestaba a él. Yo creo que había mucha gente que se sentía muy cómodo, ¿no? Con el tipo, ¿no, Alejandro? El tipo iba al dedo a muchos componentes de la chirigota. Sí, sí, y eso se notaba y era lo que se transmitía, ¿no? Claro, y al final las letras, la música era una música que te ayudaba a venirte arriba, a bailar, y al final lo que le gusta a la gente. A la gente no le gusta una chirigota demasiado cantada, muy tranquila. La gente lo que quiere es disfrutar. Tú llegas a una agrupación y que se rían, que bailen, y al final eso es lo que nosotros transmitimos. Una chirigota de eso, ¿no? De una primera impresión buena, ¿no? Que desde primero te impacta, te entra y te llena, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Que eso quizá, con el tema de volviendo un poco a la comparsa, y ahora volvemos a hablar de Ubrique, es que escuchaba el otro día una entrevista a los hermanos Pastrana, fíjate, y decían, hablaban de, a nivel musical, de la comparsa, de que ellos, claro, al no tener el nombre que puedan tener otra, como por ejemplo es el caso también de la comparsa del Bosque, necesitáis impactar de primera, ¿no? O sea, que la música sea... No sé si en este sentido, Serafín, ¿crees que la música cobra más protagonismo incluso que la letra en este tipo de agrupaciones? Bueno, nosotros, por desgracia, al estar de fuera, tenemos que impactar, tenemos que llevar lo mejor de letra y de música el primer día. Exacto, eso también. Porque si no, no tienen nada que hacer. Ellos, por ejemplo, el día preliminar, pues sobre todo el año anterior que no puntuaban, puedes tirar lo que quieras, porque sabes que por nombre pasan. El primer corto no pasa seguro. Después, en cuarto tienes que... En cuarto ya te puedes cantar lo que tengas guardado y en final tienes que morirte. Por eso las finales... Y además estoy yo de acuerdo siempre con el Yuyu, por eso que las finales son el día peor para cantar el repertorio, porque todo lo has jugado en semifinales, que son los días buenos. Ya la final va... Y como puedes repetir uno, puedes... Yo de, hecho, el primer día, de hecho, el Yuyu es de los que repite. Claro, pero no se puede repetir, en la base lo pone. Sí, sí, sí. Pero estoy de acuerdo con él, que el día de la final es cuando quizá, quitando Martínez Ares, que siempre saca dos pepinos en la final, lo demás, todos los mejores van en semifinal y en cuarto. Pero nosotros no, nosotros tenemos que jugar de primera hora con lo mejor, porque llevamos el handicap que somos de fuera. Y quiera que no, esos son 10, 15 puntos menos, claro. Aunque sea bueno. Además, el ejemplo tiene la... tiene que ver si este año fuera los Calaitas, por ejemplo, que han ganado el primer premio. Según las preliminares, no tenían que haber pasado ni a cuarto de final. La paga de finales le pusieron puntos ahí para pasarlo. Sí, y el hecho de no tener un nombre, porque por ejemplo, no sé, la chirigota de Écija, que en estos últimos años está pegando muy fuerte, pues también a lo mejor pues se puede guardar un poquito, ¿no? Claro, ya momento que entra en dinámica de seis finales del año anterior, ya sabes que el primer paso tiene espacio. Pero volviendo un poco a eso, ¿no creéis que la música en vuestro caso cobre incluso más significado, más protagonismo, más importancia? Porque una buena música te entra de primera y a lo mejor luego el mensaje, pues bueno, pues ya veremos. Mira, nosotros sí vamos a tener ventaja, porque como he dicho, Horacio es muy buen músico y la verdad que lo que tenemos es muy, muy, muy bonito, es muy escuchable y muy cantable. No es un paso doble que lleva estridencia, sino un paso doble más bien clásico. Que se puede cantar perfectamente a una voz y lo canta, no como un paso de Martín Ares que no tiene huevo de cantarlo entero. Y sencillo. O sea, que yo creo que ahí vamos bien. Pero claro, te he dicho, este año vuelo muchas comparsas que hacía y que no salían. Pero bueno, que no pasa nada, que ahí estamos nosotros para demostrar para hacer lo que podamos. Bueno, es una comparsa que en estos dos años ha causado una grata impresión, ¿no? El año pasado tuvieron, la verdad. No, yo creo que no tuvieron puntuados como se merecían. Creo que el disfraz era demasiado, además dicen ellos que el disfraz era demasiado bueno para ellos y la gente se fía mucho en el disfraz y descuidó lo que estaban cantando. Y lo dicen ellos, ¿eh? En un concurso de repertorio de lo que más puntúa y después tienen su premio de mejor maquillaje. Mala también tiene un mejor disfraz, ¿sí? Sí. O sea que creo que ahí falló letra, sí, eso, crea. Que digo, que en un concurso de copla, donde lo que más premia o lo que más se puntúa son precisamente eso, las coplas, pues quizás eso pues desvió la atención, ¿no? A mí personalmente, tú sabes, me gustaron más los maestros que año pasado, del Bosque. Me gustaba más por el estilo más clasicón, ¿Y te gustan más los trapos? Me gustan más, pero las mías siempre son las mejores. Eso lo sabes. Aunque, para mí. Que me iban a gustar. Además, se defiende con sangre ya. Bueno, fíjate, y sin poder desvelar todavía nada, pero el otro día compartían en el Instagram de la comparsa el vídeo sin audio, evidentemente, de Horacio presentando la presentación. Sí, sí. Y bueno, como la reacción al final era de todo el mundo, pues celebrando, ¿no?, lo que había traído Horacio. Sí, además este año creo que también llevamos, están haciendo un documental, como primer año, ¿sí?, maestro. Entonces todo lo que se está metiendo se está grabando. Todo eso se podrá ver, pero claro, con audio, cuando termine el carnaval. Que Samael, la comparsa que no iba a ser, pero que al final fue, que... Esto fue un proyecto ahí. Iba a hacer una comparsa de amigos para Sara de la Soriza. Después hicieron que me hizo para cantar las cuadredondas. Hubo que meter repertorio con alfileres para cantar las cuadredondas. Cuando creo que nos perjudicó más que nos benefició, pero bueno, fuimos. Y pasamos un año extraordinario. Yo hacía tiempo ya que no disfrutaba en la Soriza como hace años. Uh-huh. Además, me acuerdo, terminamos incluso la lluvia. Estuvimos cantando y nos llovió encima. Nos daba igual, nos surrete de la cara así calle, pero. Y acabamos creo que era a las 12:30 de la noche. Cantando con las niñas. Allí en un pollete, estuvimos cantando con ellos. ¿Ustedes también pasáis por allí? Sí, cantando cosas de Cádiz, cantando. Además, muy bien, pasamos súper bien. ¿Hay vídeos de eso? Sí, sí, hay vídeos. A las 12:00 de la noche nos juntamos allí porque queríamos hacer una batalla de coplas con ellas. Pero, vamos, nosotros estábamos en un lado, ellos estaban en otra y coincidimos a 12 de la noche. Allí, no me acuerdo cómo se llama, Las Calles del Norte. Hicimos allí con ellas muy chulo, cantamos ellos, cantamos nosotros, después cantamos juntos un par de coplas. Como no. Como ya hace tiempo yo que no me acabo hasta la 1 de la mañana en la Soriza. Uh-huh. Porque quiera que no, cuando hemos hecho otra con las comparsas. La verdad que una comparsa no es muy para solizar, porque no es igual una chirigota, como, aunque esté ronco, puedes cantar y te ríes, pero la comparsa tiene que ir bien cantado. Y en el momento que van pasando las horas, la garganta no es un EP3. Eso te va quedando cada vez... ya no, a última hora de la noche no hace igual. Pero el año pasado, como, mira, estuvo muy bien. Quizás el hecho de ir con menos expectativas y con menos... No sé. Claro, además éramos un grupo de amigos. La idea era esa, lo que pasa es que nos cogieron para la escuela redonda. Y tuvimos que meter ahí en 3 semanas lo que teníamos preparado meter en un mes. Se tuvo que meter en una semana, con lo cual, pero bueno, que no me arrepiento tampoco. También fue muy, nos pasamos exagerados. ¿Habéis conseguido los grupos alejarse de lo que no os gustaba de la Choriza? En el sentido, porque habéis estado muchos años reclamando, ¿no? Que la Choriza, que si el botellón, es que si no sé qué. ¿Habéis conseguido vosotros decir, bueno, no nos dejáis aquí, ¿no? Pues nosotros nos buscamos nuestro propio... Nosotros que, mira, yo no sé, ellos son más de Sigota y son más de Choriza. Nosotros siempre, en la comparsa siempre lo hemos hecho. Empezamos cantando en la plaza del ayuntamiento y después nos vamos del tirón al carril. Y ya vamos bajando. Pero bajando, que el año pasado lo hicimos como antiguamente. Cantábamos en esquina, que no había nadie. Ya vendrán. Y estuvimos ahí cantando y estuvo muy bien. Además, ya vamos bajando para terminarla, pero baja. Antes terminábamos la calle Ronda, pero aquello ya es imposible. Aquello ya, ¿sabes? Aquello es un botellódromo. Y ahí con eso no se puede competir. Así que ya ahí cogemos para otro lado, que hay del norte, que no estamos más las callejeras. Y está muy bien. Pero que eso no... El botellón se come la gasolizada. Eso está clarísimo. Totalmente. Nosotros... una vez que termina el pregón, quizás nos paramos en la misma plaza de la verdura a cantar una copla 2 y nos subimos hacia el local de ensayo, que es justo al lado donde vivía Katy, la madre de José, y ahí es donde nosotros tenemos el local de ensayo. Pues al final ahí sacamos las mesitas, comemos, tal, echamos, y ahí ya empezamos a cantar. En esa parte ya hay gente que suele subir porque saben que allí cantamos. Y de ahí solemos subir a lo de Alejandro, el hijo de José Mari, Román. Sí, Román. Llevamos 2 años yendo ya a la casa a cantarle a él, a la familia, a los amigos y demás. Y ya para el carril. Y en el carril nos podemos pegar unas cuantas horas. Nos pegamos en el carril. Al final, tú tienes que estar donde miran por ti, donde te cuidan, donde te ofrecen sitio para cantar. Sí. En la calle Ronda dejamos de ahí porque al final la calle Ronda nadie te escuchaba. Claro, pero... Era barra, música, botellas en los suelos, que no te escuchaban. Para que no te escuchen, mejor no cantarle. Pero claro, no sé si la sensación era esa, ¿no? Al menos desde fuera, ¿no? De que os habéis empeñado en... estabais empeñados, ¿no? En todo vuestro derecho, faltaría más, ¿no? No perder la calle Ronda, no perder esa zona, ¿no? Y luchar por lo que de verdad consideráis justo, y creo yo también que es justo. Y ha llegado un punto en el que el hartazgo ha dicho, bueno, pues es imposible, ¿no? Nos quedamos nosotros. Quedar a ustedes con eso, que nosotros nos quedamos con esto. Pero es que esta línea es barra, es que ya no ponen ni carnaval en las barras. Bueno, va, pero yo ya. pon carnaval, no ponga música discotequera, que yo por lo menos diga hasta la 10, no sé, creo que era 11, debía estar poniendo carnaval, tío. Mm. Y es que no te escuchan, es que la da igual, es que lo que antiguamente, yo este más obvio que ustedes. Pero la calle donde estaba el Peñón de la Becerra, aquella calle había tres barras allí, que yo se quedaba 5 horas cantando, lleno, no había, y no escuchabas el carnaval, y ahora no, ahora claro. allí nadie ya. También es verdad que quizás la afición es la que es, ¿eh? Y le gusta carnaval a quien le gusta carnaval, claro. Y tampoco así podemos pretender de que a todos le... Es verdad personas. Que tampoco podemos permitir de que a quien no le guste el carnaval haga de la fiesta del carnaval una cosa que no es carnaval. Eso también. El que no le guste el carnaval, que no suba. Claro, claro. No moleste. Exacto. Allí, si hay 100 personas, no te vas a cantar igual si hay 100, 20 o 10. Tú vas a cantar igual porque te gusta, pero por lo menos el que esté que te escuche. No que suban allí a por culo. Oye, pues no suban, ponle un bate de botellón allá y no suban directamente. Es que al final, la calle Ronda era uno de los centros donde se reunían muchísimas chirigotas y agrupaciones. Y ya estos últimos años hemos tenido que dar por no ir. Claro. Porque al final... Y se ha juntado o en el Callejón del Norte, o en el local del rebaje, o en... ¿sabes? Al final... El carril. El carril siempre había calado. Pero antes siempre, yo me acuerdo siempre, el último estación era siempre el Valle de Cristóbal. Allí la calle Ronda, y terminaba lo de Cristóbal. Y ahí ya te quedaban todo el grupo tomando su copita y ya terminaba allí. Pero es que no puede pasar. Claro. Es que es imposible pasar. Mm. Esa calle, bueno... Que no, yo no sé si será legal y todo. Ahí, pues ahí se haga de beber hasta menores, que no sé si eso será, pero bueno. Mm. Yo ahí no me meto ya que no meto la... Yo no me arreglo. ¿A quién competa? No. Solo eso, vaya a echar de menos un poco el carnaval de Ubrique este año. Pues. Yo ahora voy a probar. A mí que, como está el carnaval, que no me gusta nada el de Ubrique. No te traes. Yo no, es que me parece súper mal hecho que él sea todas las fiestas gastronómicas, todas las fiestas antes del pregón. Todo. En Ubrique llega el pregón, que es lo más importante del carnaval, y cuando pasa el pregón no hay nada. No hay nada. Porque tiene el sábado del pregón la soliza, el domingo de carnaval, no hay nada. Lunes de carnaval, cero. Martes, cero. Miércoles, cero. Jueves, cero. Viernes. Este año han puesto el gavilán. El sábado no hay nada, porque el sábado también lo han quitado. Han puesto la cabalgata, que los grupos no vamos, y el domingo siguiente la patacabra. O sea, tú llegas al carnaval, que estés a tres fines de semana antes, cantando a todos lados, llega el pregón y ya no canta. Sí, no, que claro que es un modelo, digamos, basado un poco en lo que hay en Cádiz, pero claro, porque en Cádiz la semana de carnaval es la semana de carnaval. Aparte, no sé por qué siempre tiene que coincidir el pregón de Ubrique con el puente Andalucía. ¿Para qué? Siempre. Carnaval de Ubrique y puente Andalucía. Y yo, pues lo en su fecha, como Dios manda, coño, empieza eso. Además, antiguamente mi hija me ponía carnaval en su fecha ya. ¿Cuál es su fecha? Cuando sea. Yo no sé la fecha, que cuando diga el calendario. Cuando diga la luna. Pero a ver, ¿por qué por el puente? Yo digo, ¿por qué tiene que ser por el puente Andalucía? Si la gente se va. Si fuera que la venía gente fuera, pues siempre somos los mismos. No tiene la Solizá. La Solizá no, la Tortilla. 3 semanas antes. La Cuarta Redonda. Antes. La Papa. Todo antes. Es todo como antes. Muy separado. Sí. En muchísimas semanas. El carnaval de aquí dura un mes y una semana. Es que te dirá 50 días de carnaval. Que está muy bien, que yo prefiero así, pero que yo por lo más compensado. Es que después del pregón no hay nada. Cero, no le da importancia al pregón. Dale una vueltecita a. Yo sé que hacer votarle al orden. Orden. Yo no, porque sí. No voy. Yo digo mi opinión, que ni voy a rajar los que lo hacen, no porque yo no voy a reuniones. Pero que para mi opinión, tienen que darle una vuelta. Al orden de. Porque es que si no, el pregonero tiene importancia, es que es hacer pregón y ya no hay más nada. Para los grupos, ¿eh? Pues sí, para los grupos. Los demás se disfrazan. Este año no hubo, sí, de llovido al final, sí, hubo cabalgata. Pero que si no, yo lo cambiaba. Le daba, no sé, una huertecita. Ha dicho. Y no sé si queréis decir algo más, que estamos ya fuera de tiempo. Bueno, pues saludar aquí a los componentes, a mi antiguo componente de Ubrique, que se anime, porque veo que este año el carnaval va a estar flojillo. Por lo que me entera, muchos no salen, otros que no van a salir. Que se animen ellos, que sea para solizar. Yo que la solizar siempre sale una semana después en una callera, pero yo, sí. Que si no se pierde, porque como se pierde nuestra generación, ya es que ni más detrás. Este aquí viene el carretero, que viene, pero no hay nadie, es que no hay niños. Y decía, salga. Alejandro, que una reflexión que yo creo que muy acertada, ¿no? Y que la hacías tú fuera de micrófono, ¿no? El tema de la instrumentación, ¿eh? Los jóvenes que no vienen por detrás, gente joven, que, bueno, que toquen instrumentos, ¿no? Tanto caja, bombo, bueno, quizá, guitarra quizá algo más, pero sí. Caja y bombo. Sí, quizá lo hay, los haya. Lo que pasa es que no les guste el carnaval, o no les guste, porque al final, con las facilidades que hay en Ubrique, que si escuelas de música, que si Si al final hay gente que sabe tocar una caja, hay gente que sabe, pero no les gusta el carnaval, entonces no se especializan, digamos, en ese aspecto, en esa fiesta, en el carnaval. Entonces es muy complicado encontrarte una persona joven, digamos, de mi edad, o algo más grande, algo más pequeño. Es que ya es Zota, Caballo y Rey. Lo poquito que hay ya está en agrupaciones. Entonces, montar algo nuevo se te hace muy complicado. Muy complicado. Sí, no. A ver, en la mano del carnaval está hacerlo un poco más atractivo, facilitarle, crear, no sé, alguna, no sé, escuela, curso, facilitarle un poquito, o llamarlo, ¿no? Llamarlo a su puerta y decirle, oye, que estamos aquí. Pero también es verdad que si no le gusta, no le gusta. El carnaval es el gusto según la madre y el padre que tenga. También. Porque eso no le gusta a cualquiera, no es una fiesta que la gente se huerque con ella. Al final la gente llega a carnavales para lo que es. La gente lo que le gusta a la calle Ronda y fiestas, disfraces y poco más. Mm. Pero para vivir lo que es el carnaval, es que no hay gente. La gente lo que le gusta es ensayar. No tengo que decirlo. Y ahora, además, a mí es que me da coraje porque yo he salido, yo muchos años saliendo, más de 30 años, y yo hemos ensayado siempre a las 10 de la noche. Cuando los petaqueros salían a las 8 y media de trabajar, ¿eh? Y íbamos a las 10 y ahora aquello que salen los petaqueros a las 3. No hay gente para ir en un grupo, quillo. Es tarde libre, quillo. Mm. Que se puede ensayar a las 6, a las 7, que no es. Sí, sí. Pues hay menos grupos que antes. Mm. Y hay más horario. Aquí algo falla. Bueno, veremos a ver, que nos quedamos fuera de tiempo, que veremos a ver cómo transcurre este carnaval y cómo se va presentando ese carnaval. Ya vendremos más adelante, ahí la regla. Vendremos más adelante. Serafín y Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti. Marcaban su paquete guardado para el último tema. El mayor de todos mis te quiero. Hoy te traigo para ti la melodía, que es la alegría que sale en el alma, que suena mi abuelo. En el corralón, también en los callejones te cantaré la presentación. En la calle de La Palma mi paso doble lleva por sol, como el sol de mi caleta que estos acordes me regaló. Si quieres escuchar un cumple, se lo robaré a los puentes y en las cumbres de los cantares, las cuerdas de mi guitarra.